Bien. ¿Obediencia a qué? Estaba enamorado de Cristo, no puede vivir sin Cristo, por favor. No puede vivir sin Cristo. Hay personas que no pueden vivir sin Cristo. Otras prefieren ir a Cristo para vivir. Son las personas. Por eso primero tenemos que clarificar nuestras mentes, porque a ver, nos estamos confundiendo. A ver, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué hace un consagrado? Un sacerdote, un obispo, el papa, todos los monjes. ¿Por qué y los laicos consagrados? ¿Por qué nos consagramos? Porque renunciamos a esta vida por otra. No voy a dejar la otra por esta. Yo no puedo dejar la Eucaristía por esta vida. Por favor, hay cosas que a mí me duelen muchísimo. Yo no estoy acusando a nadie, no quiero decir nada de nada, porque acepto con todo mi corazón, a pesar de que me duele, y si no me doliera yo no sería un buen pastor. Porque el buen pastor no abandona a las ovejas, menos en el peligro. En el peligro. Nosotros tenemos alimento corporal y alimento espiritual. Alimento corporal y alimento espiritual. El mundo no entiende el alimento espiritual, se ríe, se burla y no le interesa. Entonces, si yo voy a acatar las indicaciones de las autoridades civiles que no tienen fe y tienen un criterio puramente mundano, como estamos viviendo hoy día, donde el Papa nos dice no nos mundanicemos, entonces yo no tengo que ver la realidad de esa manera. ¡Ah, pero pará! ¿Qué vida quieres salvar tú? Esta. Yo no. Yo la otra. Entonces, hay personas que están muriendo sin los familiares, sin los sacramentos, como animales desesperados por una atención espiritual. Se está arrepintiendo, ¿quién lo va a confesar? Se arrepintió de toda su vida, ¿quién lo va a confesar? ¿Quién lo asiste? Mi pregunta es que ese enfermito tiene un pastor, una jurisdicción. Si se te muere una oveja, tú la has abandonado, sin los sacramentos. Eso es el cristianismo. Por eso San Tarcisio, un niñito de 12 años, llevaba la comunión en plena persecución. Estaba prohibido. Lo llegaban a encontrar, lo mataban. Él lo sabía. Pero dijo, yo voy a llevar la comunión. Me arriesgo. Y lo descubrieron que llevaba la hostia, lo mataron. Y apretó la hostia con tanta fuerza en sus manos que se lo querían arrebatar y no pudieron. Hasta que llegó un tal Cuadrato, que era cristiano. Era justo un soldado. Cuadrato parecía que era cuadrado también grandote, lo sacó a todos, lo atendió y lo llevó a las catacumbas, y cuando el Papa le tocó la mano, recién abrió y estaba ya muerto. Ahí aflojó la mano para que le saquen la Eucaristía. Bien, tenemos ejemplo de Martí, por favor no me privéis de morir en este momento por Cristo, decía San Ignacio, dejen que me tiren a los leones y para eso vivimos. Jesús dijo, si el grano de trigo no muere, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué queremos un cristiano metido en una burbuja, cerrado en un frasco, que se muera de viejo? No, tiene que dar fruto. No, vete a tu casa. El Papa nos ha dicho cosas muy hermosas y parece que a veces nos olvidamos. Por ejemplo, nos ha dicho que la Iglesia está en salida a encerrarse todos. Está en salida a encerrarse. El pastor tiene que tener olor a oveja del contacto continuo con ellas. ¿Olor a qué tenemos ahora? Herirán el pastor y se dispersarán las ovejas. Cristo dijo también, no le tengan miedo al que te mata el cuerpo, sino al que mata el alma. A ese tenle miedo. A mí me vienen infectando hace años con pornografía, con violencia, porque todo lo que me rodea me agrede. Son infecciones del alma, a punto de morir si se mueren muchos jóvenes. La cantidad de jóvenes que están abandonados en los antros y en la prostitución y en la... ¡Cantidades! No se hace ningún operativo. Porque al mundo no le importa, pero sí a nosotros, a Cristo sí le importa. Le importa la... A ver... ¿Para qué están los sacramentos? Sino para que sea nuestro auxilio. Estuvimos probando sin sacramento a la gente, porque el virus sigue creciendo. ¿Por qué no probamos? Digo yo, con todo respeto, cariño, yo propongo. Probemos al revés. Probemos que la gente pueda acercarse a los sacramentos. Vamos a ver si no cambian las cosas. Por lo menos el virus que siempre nos ha atentado y que sigue atentando, que es el pecado, se va a alejar. Porque estando en nuestras casas, sin hacer nada, totalmente holgazanes, con distancia de un metro, donde estamos cayendo en un individualismo. Individualismo, cuando la iglesia es comunión. Comunión, somos hermanos, somos comunión. La madre Teresa veía a un enfermo en la calle, no traía un médico para que lo revise si estaba infectado. ¿Qué hacía la madre Teresa cuando veía se abalanzaba encima y lo abrazaba, lo primero, con todo su corazón, y le quedaba todo, hasta gusano le quedaban pegados en la cara? No importa. Ese es Cristo. El otro que está en un escritorio, no lo veo. ¿Dónde están tus ovejas? No se deben andar por ahí. Cada uno estará en su casa. ¿Qué están haciendo? No sé. ¡Wow! ¿Y el mundo? ¿Usted cree que el mundo le importa a la iglesia? Al mundo no le importa la iglesia. No le importan las personas. El mundo, el espíritu del mundo, la gente que dirige, los grandes potentados, no les importan las personas. ¿Qué les va a importar? No les importa a Dios, ni creen en Dios. Es la iglesia la que tiene que iluminar, porque ellos no van a iluminar. Ellos van a difundir la oscuridad, y cuanto más oscuro, más te van a dominar. Entonces, nosotros queremos luz. Queremos luz. No acuso a nadie, solo propongo. No podremos cambiar de estrategia. No podemos lavar los pies de los apóstoles porque nos vamos a infectar, pero nos lavamos las manos. Muchas personas se lavan las manos. Yo conocí un personaje que está relacionado con la pasión, que se lavó las manos. Pero no te deja lavar los pies, pero por favor. No le vamos a lavar los pies a los de coronavirus. Pero bueno, yo lo acepto todo eso, digo no, pero a lo mejor la mentalidad que tenemos nos está metiendo el mundo una forma de pensar y nos está gobernando, porque la iglesia es una institución independiente. La iglesia tiene autonomía como sociedad, es el alma y el Estado es el cuerpo. Digamos, el gobierno político, los políticos o los gobiernos se ocupan del cuerpo. La iglesia es de las almas, pero jamás tiene que renunciar al alma por el cuerpo, lo que está pasando. Nos entregamos. Es un hard sin soft. ¿Para qué quieres una computadora que no tiene soft? A ver, ¿para qué? Entonces, yo me ocupo del mundo, la iglesia no. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo yo voy a renunciar a lo más grande del hombre? Al hombre lo hace grande su alma, su dignidad, hijo de Dios, su naturaleza divina participada, el peligro de la condenación eterna que ronda el demonio buscando a quien devorar. ¿Qué van a estar haciendo las personas en sus casas? Esto no va a terminar ni hasta fin de año. Van a terminar todos holgazanes peleándose en las casas. He recibido gente que se pelean ya. Se pelean porque no viven, no saben vivir en familia. ¿Y van a vivir en familia sin los sacramentos? La Eucaristía, me refiero, que es la más excelente de todos los sacramentos, más que nadie, la confesión, ¿verdad? Y el sacrificio. Nosotros creemos en el poder de esta sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? Y el Señor nos prueba en la fe, como lo aprobó a Pedro, que se hundía también en el agua. El primer Papa se hundía, lo probó, lo sacó, el Papa lo tuvo que sacar, si no... Imagínese que iba a manejar la barca. Menos mal que está Jesús también. Siempre está Jesús, con el Papa y con todos nosotros. Pero también nos prueba. Prueba desde arriba hasta el último. A todos nos prueba en la fe. Siempre. Entonces tenemos que tener un poquito de discernimiento. A ver, yo no voy a terminar pensando como el mundo. Me niego. Me niego. Porque Cristo dijo, no seáis del mundo. El mundo los perseguirá, no sean como ellos, no tengan esa forma de pensar. Entonces le digo, ¿por qué digo esto? Porque hay personas que me dicen, padre, yo estoy pensando mal. Yo creo que tendríamos que ir al sacramento primero que cuidar todo. Y yo le tengo que decir que sí. Yo no le voy a decir que no. Y a mí me crean un problema de conciencia. Yo no voy a pecar, yo vine a dar la vida por Cristo. Entonces tengo que decir esto, porque es así. No puedo decir otra cosa. ¿Qué puedo decir? A mí me llaman por tener un padre, por favor, ayúdenos, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hago? Obediencia, obediencia. ¿Saben una cosa? Hay una persona que no obedeció a Jesús y Jesús le gustó. Le gustó. Porque apareció una mujer, una cananea, y le pidió por la liberación de su hija que estaba posesa. Él le dijo, no es bueno tirar los panes a los perrillos. O sea, yo no me voy a dedicar de los cananeos, me voy a dedicar al pueblo de Israel. Lo entendió perfecto la mujer, porque era una forma de expresarse que se entendía. No puedo atenderte a ti, primero tengo que empezar con los judíos. No puedo, es la palabra. No se puede tirar el pan a... No se puede, obedece. Te dijo Jesús que no se puede, se puede. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Siguió luchando, porque estuvo impulsada por el amor. Y empezó a luchar contra Jesús, por amor. Ella no quiere desobedecer. Está luchando por un derecho. Ella lucha por otra persona, por su hija. Quiere que el demonio sea expulsado. Se preocupa del alma de su hijita. Tiene fe. Y a Jesús le dijo, ¿lo conmovió? Muy bien, grande es tu fe. Grande es tu fe. No le dijo, eres desobediente. Grande es tu fe. Digo, hay que tener cuidado. En el discernimiento también hay cosas muy delicadas. Entonces no hay que tratar a las personas así fácilmente. Eres desobediente, tranquilo, tenemos un alma, una conciencia. Cuidado. Porque si somos obedientes, hay que ser obediente a todas las normas de la iglesia, todos los principios de la iglesia, todas las cosas. Porque si yo después confieso por teléfono a las personas y yo sé que eso está prohibido y lo hago igual, entonces yo soy un desobediente. O si hago absoluciones generales sin casos extremos, soy desobediente porque no se puede hacer. Lo haces por comodidad. Y hay muchas cosas, muchas maneras de ser desobediente. Entonces hay que tener cuidado con esos temas. Digo, porque ponemos en una situación a las personas, o sea, le estamos cambiando la mentalidad a los laicos. Les estamos haciendo entender que la vida de tu cuerpo está por encima de todos los sacramentos y de la gracia de Cristo y del aumento de la gracia y de la vida eterna. Y entonces tu vida es para esta vida y no para la otra. Entonces, ¿qué pasa con eso? Yo no soy cómplice, no quiero ser cómplice. No quiero que la gente entienda que yo estoy siendo sacerdote porque me conviene para esta vida. No quiero que me vean así. Yo soy sacerdote porque no quiero esta vida. Yo renuncio a esta vida por otra. Quiero que lo entiendan. Y los religiosos que están acá vienen aquí porque no quieren esta vida ni la felicidad en esta vida, sino que buscan otra que no termina, no se acaba. Y que vamos a dar la vida aquí. Una cosa es que te la quiten, otra es que simplemente se murió, porque se envejeció en el closet. Otra es que mueras para dar fruto. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Por favor, ¿qué pasaría si un médico, la esposa y los hijos le dicen, vas a quedarte, te vas a contagiar, nos va a contagiar a nosotros, no vayas, y después al vecino, y entonces no vayas, vete. Deja al enfermo. No, son médicos. El cuerpo, la vida humana, el cuerpo, tienen que estar. Ellos son héroes. Y son héroes. Los felicito, son héroes. Pero hay otros médicos de otra parte, más importante, que están en su casa. Muchos médicos. Nos están dando ejemplo. Muchos ateos, paganos, que al menos, no sé por qué lo hacen, pero por lo menos, por cuestiones humanas, tal vez, o por cuestiones cristianas también, muchos que creen. Pero qué vergüenza. Las persecuciones en la iglesia. Uy, Dios mío. Para poder ir a misa, en los primeros cristianos, lo que tenían que hacer, las catacumbas. En las catacumbas, para poder comulgar y escuchar la Eucaristía, lo que hoy Cristo nos deja. Encontrar un sacerdote, eso es lo que dejó hoy Cristo. Encontrar un sacerdote, la guerra cristera. Lo escondían, lo protegían, la Eucaristía se cuidaba. Estaba prohibido. Pero entonces, mi pregunta es, se mezclaron los planos. Me parece que falta que prendamos la luz y veamos dónde está más claramente las tinieblas y dónde está la luz, porque parece que hay una cosa intermedia y está todo mezclado. Yo cuando me quise ser sacerdote, yo entendí bien dos cosas. Que esta vida es corta y está para la otra. Nunca entendí que la otra es para esta, ni siquiera que la fe cristiana es para vivir mejor aquí. Jamás lo entendí así. Nunca entendí que tener ir a misa todo es para bien vivir aquí, sino porque yo quiero morir a esto. Yo lo entendía distinto, pero parece que no es así. Por lo menos es lo que uno está mirando. A ver, sacudamos, ¿no? Veamos un poquito. ¿No será que nos estamos confundiendo un poco? Tal vez sí. Tal vez sí. Tantos mártires en las catacumbas. ¿Cuántos ejemplos? Y yo me pregunto, ¿estamos preparados en esta iglesia de hoy? Yo estoy preparado, ustedes, todos los pastores de hoy, de este día. ¿Estamos preparados para una persecución cristiana donde nos ponen un cuchillo en la garganta y dice y nos digan, si dices viva Cristo Rey, te lo clavo? Y la salud está primero. Yo no digo que vayan a misa, yo propongo esto. Que la gente pueda irse, cuide, cómo va a estar, cómo se lave, si quieren no darse la mano. No hace falta que la Eucaristía se le ponga en la mano, por favor, porque la mano dice que se transmite todos los gérmenes por las manos, por favor, y ahora la Eucaristía hay que darle en la mano. Dice, lo más peligroso son las manos. Por favor, el sacerdote se lava y después se vuelve a lavar. Entonces hay cosas que no las entiendo, pero acepto lo que se me pide. Lo acepto, pero no lo entiendo. Ahora, creo que es importante pensar, ¿estamos dispuestos a dar la vida ahora si te ponen un cuchillo o el revólver en la cabeza? Entonces yo digo, dejemos que la gente vaya bien limpita, se da la comunión bien despacito, tranquilo, como quieran, se da, bueno, no sé. Dejen que la gente se acerque. Y entonces, si a alguno le da miedo, que no vaya. Porque cuando hubo persecución religiosa, muchos daban la vida, otros le daban miedo. Otros traicionaban porque le daban miedo en el momento de la prueba. Judas también. Los apóstoles todos corrieron. Algunos después se arrepintieron. Judas, bueno, se ahorcó, se desesperó. En el momento de la prueba es muy difícil. Entonces no podemos obligar a toda la gente que vaya a misa. Entonces se podría decir, por ejemplo, bueno, los que quieran pueden ir, pero no están obligados todos. Si alguno siente que tiene miedo, bueno, ¿qué va a hacer? ¡Wow! Entonces ya estamos. Pero decir que no, porque se van a contagiar y contagias a otro. Los médicos también se van a contagiar y van a contagiar a otro. Y las enfermeras también se van a contagiar y van a contagiar a otro. Y la policía también. Y los que trabajan en el hospital. Y es una cantidad de millones de personas. ¿Por qué no los sacerdotes? ¿Por qué están excluidos? ¿Por qué llevar la comunión, por ejemplo, a un enfermito está prohibido? Los laicos, ¿no? ¿Por qué? Si alguno quiere ser San Tarcisio, ¿por qué no lo dejamos? Que Dios inspire el corazón de las personas. Un niñito de 12 años. Y yo soy un gran pecado, tengo muchas miserias, pero esto no lo entiendo. Yo no quiero desobedecer porque el Papa es el Papa, lo amo con todo mi corazón. Moriré en la iglesia, obedeceré al obispo en todo lo que tenga que obedecer, pero trataré de discernir. Y les digo a todos, no se pongan contra la jerarquía. No es la jerarquía, el problema es de todos, porque el problema de la falta de fe en la iglesia es de todos, no es de esta persona ni de aquella, es de todos, es mía también. Yo tal vez no dije las cosas que debía decir, pero la falta de fe en este mundo viene por nuestros pecados, porque hemos preferido las tinieblas a la luz, como dice San Juan en el prólogo. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Dios mío, los apóstoles todos huyeron por miedo, se fueron todos a sus casas. Lo dejaron a Jesús. Eso va a pasar esta noche. Lo dejaron solo, completamente solo. Pero Él no nos dejó a nosotros, nunca. Porque estando en la cruz se acordó del que tenía al lado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Entonces él no se olvida, él no tiene miedo de contagiarse. Se hizo hombre, se hizo miserable, pequeño, frágil. Se hizo hombre, no tiene miedo. ¿Y a qué vino? A dar la vida, no a vivir. No vino a vivir, vino a dar la vida. Y no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Si ustedes son mis amigos, se hacen lo que yo les mando. El que come mi... ¿Qué me manda, Señor? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tendrá la vida eterna. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí vivirá para siempre. Yo soy el pan de... El que viene a mí vivirá para siempre. Hay una norma muy clara y un precepto de Cristo clarísimo. Qué difícil es hacer algo contrario para salvar la vida del cuerpo, porque es para salvar la vida del cuerpo, supedito a la vida del alma. Es para salvar la vida del cuerpo, porque el mundo lo entiende así y nosotros no lo debemos entender de esa manera. Nosotros entendemos otra cosa. El mundo ve una cosa redonda y dice, eso es pan. Incluso lo analizan químicamente para encontrar que es especie de pan. Accidentes. Y es pan. Nosotros no vamos a decir, aunque hay muchos que puedan decir que es un pan bendito, como dicen ahora. Eso no es pan, aunque parezca pan, en el momento de la consagración. Entonces nosotros somos todos locos y nos van a llevar al manicomio, a todos los cristianos, los que vayan a decir eso, que ahí está Jesús, y te van a obligar a decir que eso es pan, porque te van a mandar al manicomio. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí, en ese caso, si te obligan o te mandan al manicomio? ¡Que me manden al manicomio! Entonces sirvo para algo, soy trigo que va desarrollándose como una plantita y va a tener un montón de granos, porque qué cerquita estamos del otro lado y estas cosas no las puedo entender. Cuando más cerca estamos, más nos preocupamos del cuerpo. Conocí una persona desesperada porque su abuelito, que estaba re enfermito, claro, esta mujer se echaba gel, litros de gel en la cabeza, de guante, todo para no enfermar a su abuelito, que tenía como 95, 99 años. A ver, ¿qué te ocupa? ¿Qué te preocupa tanto, Juan Diego? Se está muriendo mi... Eso no te preocupes. Primero haz la voluntad de Dios. Yo me ocupo de la enfermedad de tu tío. No se va a morir si Dios no quiere. Yo me ocupo. Tú ve y llévale al obispo lo que yo te encargo. Primero la voluntad de Dios, antes que la vida de las personas incluso. Incluso antes que mi propia vida, las cosas de Dios. Entonces digo yo que no se nos dé vuelta, que no se gire y tengamos toda una visión mundana con el tiempo, que no nos permita distinguir las cosas. ¿Qué nos diferencia a nosotros de los protestantes? Los sacramentos. Estamos viviendo como protestantes en nuestras casas. Y la Iglesia Católica es la única y verdadera Iglesia. Estamos viviendo como protestantes. No tenemos el tesoro de la Eucaristía. No tenemos el sacerdote para confesar. No tenemos la unción de los enfermos. En el momento de morir, nadie nos viene a confesar. Entonces, creo que es importante que la gente pueda tener el sacrificio de la cruz de Cristo. Porque acuérdense que cuando se levantó una serpiente en el desierto porque había serpientes venenosas, lo único que la salvó era una misma serpiente de bronce levantada en un asta hacia arriba. Y Jesús dijo, así como levantaron la serpiente Moisés en alto para que todos los que eran mordidos, mirando la serpiente, se curaran. Claro, esa figura del futuro Mesías. Así el Hijo del Hombre será levantado para que se cure quien vaya a él. Venid a mí todos los que tenéis sed y hambre. Yo soy el pan de vida. Ir a Él no es mirarle, es ir de verdad, es cumplir su voluntad, es comerlo, es recibirlo. También eso. Lo digo como una reflexión para que podamos, por ahí, No sé. Yo lo único que pido a Dios es que la gente católica, de verdad, buenos católicos, no cambien el discernimiento. Que la luz sea luz, las tinieblas sean tinieblas. Que la Iglesia cumple una misión mucho mayor, infinitamente mayor, que un Estado, que un gobierno y que todos los gobiernos del mundo. La Iglesia tiene una dignidad y un poder mayor que todos juntos, porque me podrán cortar la cabeza, pero no pueden tocar mi alma. Y las personas que gobiernan sin Dios no van a vivir más que el tiempo presente. Después no les queda más nada. Les queda un problema serio después. Entonces vamos a pedir en este día. Yo pido y quiero que pidamos luz en este momento para todos nosotros que somos pecadores. Todos nosotros, digo toda la Iglesia entera, corderos y ovejas, todos, corderitos y las ovejas. Los corderos, toda la jerarquía, las ovejitas, todos los laicos. Tengamos la luz suficiente de que no nos confundan, porque no somos de este mundo, no somos igual, ni pensamos igual, ni debemos ser igual, ni vestirnos igual. Yo, un católico se viste con dignidad, un mundano no se puede vestir de cualquier manera. Hasta hay algunos que se visten como animalitos porque dicen que son perros, gatos, no sé, eso ustedes ya lo han visto. Entonces, un cristiano se viste como cristiano, con todo el pudor que Dios le inspira en su corazón. Vamos a pedir entonces en esta noche tan triste, yo creo que es una noche especial, donde Cristo va a quedar solo. Nos ha dado todo lo que podía darnos. El amor, que es su sustancia, el amor hecho sacramento, que es su Eucaristía, su presencia hasta el fin de los tiempos en el sacerdocio, y nos vino a lavar los pies. Y en un momento todos lo dejaremos solo. Completamente solos, porque cada uno está en su casa individualmente. Individualismo es lo contrario de la unidad, que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno, y en esto conocerán que son mis discípulos. Entonces estamos rompiendo algo, no estamos saliendo, Iglesia en salida, no tenemos el aroma a las ovejas, no están las ovejas, no están, no las vemos, no están. Tienen orden de no entrar en contacto con el pastor. Pero si el pastor no alimenta a las ovejas con el pasto, ¿quién es el pastor? Cristo. ¿Cuál es el pasto? ¿Quiénes son las ovejas? Nosotros. ¿Qué es el pasto? La Eucaristía. Cristo es pastor y pasto. Las ovejas van ahí a ver, necesitan del pastor y del pasto, de Cristo y su presencia eucarística, que es su alimento. No podemos nosotros tan fácilmente privar. Esto va a continuar. Va a llegar a fin de año continuo. ¿Con qué criterio vamos a cambiar el asunto? ¿Con qué criterio? No podemos esperar que los gobiernos digan, por favor, vayan a misa, no vaya a ser que les haga daño espiritualmente. No lo van a decir. No lo van a decir. No les importa. Y mejor que la Iglesia ni haga eso. Porque hay otras cosas más importantes. Porque para no tener hambre, sí se abre en los supermercados. Para que la economía no caiga acá, se permiten ciertas cosas. Para que esto. Pero para que el alma pueda alcanzar la vida eterna, para que una persona pueda tener la salvación eterna, tenga acceso a Dios, a los sacramentos, a su alimento espiritual, no está previsto nada. No está previsto. Tenemos que estar más que nunca activos. Activos. Pensar. Disculpen que me extendí tanto, ¿verdad? Pero yo esto lo traía ya, dije hoy ya no puedo. Tengo que decir esto, estamos mirando como mira el mundo la realidad y no como Dios la está mirando. Y eso es falta de fe y es muy delicado. Es muy delicado. Porque dijo Jesús que vendrán tiempos en que los vayan a perseguir y matar y creerán que será un bien. Van a llamar al bien mal y al mal bien. Entonces hay que tener cuidado. Simplemente eso, no acusamos a nadie, rezamos por todos, acatamos lo que nos dicen y damos estas reflexiones para que no se confunda la mirada de fe que debemos tener. En todo momento, aunque nos digan lo que nos digan, no estás mal tú que me preguntas si es lo mejor alejarse de los sacramentos. No, no es lo mejor. No es lo mejor. Es lo peor. Los sacramentos están para ser recibidos y operan ex opere operantis, perdón, ex opere operato por la fuerza misma de la virtud, o sea, que es lo más grandioso que tenemos, ¿no? Bien, vamos a pedir a la Madre de Dios que no nos confundamos, que sepamos distinguir dónde está el tesoro, cómo obra Dios, cómo actuó Dios, cómo actuó la Iglesia a lo largo de tantos siglos en los momentos difíciles de persecución, de peste, cómo actuaba la Madre Teresa con los infectados, sucios, todo, cómo hacían ellos. Se echaban gel cada vez que iban a agarrar a un enfermo, ¿qué hacían? ¿Cómo hacen la de Madre Teresa? Yo las conozco, yo estuve también en Roma, conozco cómo vivían, cómo viven, creo que ustedes también. No andan con, no llevan una mochila con gel. Eso nunca lo hicieron, jamás lo harían. ¿Qué va a pensar el enfermo? Este no es mi hermano, este es un, este está a sueldo, a este le pagan. Entonces se lava la manito, pone un guantecito, lo agarra con pinza, levanta al enfermito, ¿verdad? Este se pone sus protectores. Yo no digo que no hay que hacer los cuidados que nos piden, ¿verdad? Solo digo eso, porque es lo que se me viene a mi corazón y a mi mente, que me tortura, porque no me deja estar tranquilo. Me viene eso y me viene de decirlo, y yo tengo una conciencia y tengo que decirlo, porque soy pastor y yo quiero tener olor a la oveja y quiero salir, es decir, quiero tener contacto con las ovejas. Entonces yo necesito decir que mi naturaleza, mi ser, no puede realizarse. Soy un pastor sin ovejas. Me han quitado las ovejas. Entonces yo digo, también tengo un derecho. Yo quiero hacer bien a las ovejas, porque Dios me lo ha pedido. Antes, Dios. Porque la vocación viene de Dios, no de los hombres. El primero que me pidió que yo me encargara de ellos es Dios. Y será siempre Él, el único que llame a las vocaciones. ¿Para qué? ¿Para que se quede en su casa? No. Para que muera como el grano. Entonces también eso es para reflexionar. Yo doy ideas como para que uno rece mucho, para que la gente no se confunda. No critiquemos, eso se lo suplico, a ninguna autoridad. No critiquemos a nadie en concreto de nada, porque yo estoy seguro que no se está haciendo las cosas por malicia, al menos no todos. No es así. Pero están confundidos. Yo creo que hay una confusión. Hay una falta de luz, no porque yo la tenga, no la tengo, no tengo luz, porque si yo tuviera que no me doy cuenta, pero me viene eso y lo debo decir. Y si yo no dijera lo que dije hoy, me siento mal, porque hay mucha gente de nuestra familia, yo no quiero que ellos dejen de discernir, ¿cómo van a distinguir el bien del mal después? ¿Cómo van a hacerle bien a las personas? ¿Cómo van a saber dónde, qué es pecado y qué no? Si esto básico no lo sabemos distinguir. Recemos por nosotros que somos los causantes de la falta de fe del mundo actual. Nosotros somos causantes porque no estamos dando una respuesta cristiana, católica en el momento difícil cuando apareció de golpe. Ahí se probó cómo estamos. Se prueba cómo estamos en los momentos difíciles. Cuando te llega la muerte así de golpe, ahí verás si tienes fe o no. Dices que eres un supercatólico, ahí sabremos si eres un supercatólico. El momento en que te dicen que te queda un día de vida, a ver qué haces. Entonces, eso va a pasar. Nos sorprenden las cosas, pero si las cosas te sorprenden y hay una reacción bien cristiana, católica, es la Iglesia, está bien. Pero si no hay una reacción buena, entonces no podemos pensar que la Iglesia esté bien. No estamos bien. No es primavera de la Iglesia. No es así. Lo podrán decir, pero no es así. Bien, vamos a pedir esto al Señor. Que Él sea nuestra fortaleza. Que nos ilumine y nos dé discernimiento. Que así sea.